como ya te va mi vida, yo te pido que te quedes y me dejes el alma herida. Así pagan las mujeres y me dejes el alma herida. Así pagan las mujeres, así pagan las mujeres. Así pagan las mujeres. Oyendo Aníbal Benítez, en Nueva Estación. Mariposa, quedo como el jardinero, viendo ir las mariposas, quedo como el jardinero.